que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Se fueron de la Argentina a los años oscuros de la represión. Huyeron del terror y de la muerte. Algunos con sus familias, otros solos, muchos formaron sus hogares en el extranjero. Miles llegaron a España, donde fueron recibidos con simpatía por una sociedad que se despertaba de la larga pesadilla fascista. Llevaron sus sueños, sus canciones y especialmente la memoria de lo que pasó en su país. Los exiliados políticos de la última dictadura militar en Argentina, en el Semillas al Viento de hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco. Les cuento que nos gusta mucho estar aquí cada semana y compartir con ustedes este programa. En España, como siempre, está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Aquí estamos en Madrid, en la sede de Red con vos, ya en contacto para iniciar este Semillas al Viento. Les cuento que estamos en pleno verano y la inmensa mayoría de los españoles está de vacaciones. Pero nosotros estamos aquí, aguantando el calor y trabajando, por supuesto. Pero hay una persona que nos acompaña hoy en día y ella es Argelia Villegas. Sí, sí, una compañera de Red con Voz que está de caminito para México. ¿Qué tal, Arge? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Amner? Amigas y amigos de Semillas al Viento. Bueno, pues ya algunas personas que nos escuchan seguramente se acordarán de mi voz, de la voz de una servidora que está aquí de este lado del mundo. Y pues enviar un saludo a mi compañero Abner Lobos allá en Argentina, allá en pues, Semillas al Viento, donde se emite y ustedes pues nos hacen el gran favor de escucharnos. Así es, Andrea y Abner, de caminito a México. Así es, dejamos España, dejamos este país, dejamos esta ciudad de Madrid tan bonita. Ha sido un placer para mí estar escuchándoles y trabajar con ustedes. Y bueno, ahorita en estos viajes de idas y vueltas pues volvemos a México. Seguramente allá nos seguiremos contactando y nos seguiremos escuchando. Un beso muy grande también para Farco. Y bueno, pues nada más queríamos aprovechar el pretexto para saludarles y desearles lo mejor. Por supuesto, Argelia, muchas gracias, ¿eh? Y buen viaje también. Qué alegría escucharla, Argelia, con quien hicimos muchos programas. Argelia, sentimos tu partida, obviamente, pero sabemos que muchas veces nuestras tierras de origen nos reclaman, ¿eh? Y allí volvemos, por supuesto. Suerte en tus proyectos y mucha fuerza. Qué sorpresa que me has dado, Andrea, ¿eh? Bueno, retomamos, si te parece, me contabas del clima por España. Te cuento que por acá estamos en pleno invierno, estación del frío en Argentina, especialmente aquí en el sur. También, por supuesto, con fuertes heladas en la zona cordillerana. Pero ya mirando la primavera, que se viene pronto. Bien, Andrea, si te parece, entramos en nuestro programa. Muy bien, vamos con lo nuestro. Se pregón de la montaña, cuando muera no me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré. Esta semana quedó inaugurado el primer consulado boliviano en la Patagonia Argentina, un largo y merecido sueño de miles de inmigrantes de ese país que pueblan las provincias del sur argentino. Un dato importante, la comunidad boliviana es el colectivo inmigrante más numeroso que vive en la actualidad en la Argentina. Según las autoridades consulares, hay cerca de 1,500,000 de bolivianos viviendo en Argentina y de esa cifra, más de la mitad no ha regularizado su situación migratoria, o sea, no tiene documentos argentinos. Por eso los gobiernos de Argentina y Bolivia han desplegado acciones para facilitar estos trámites y en este sentido se inscribe la inauguración del consulado patagónico aquí en Viedma. En el acto de inauguración estuvo presente José Alberto González, el cónsul general de Bolivia en Argentina, y se refirió a la necesidad de que esa comunidad regularice su situación migratoria. Habló de las facilidades que otorgan en ese sentido las autoridades de los dos países y la importancia de esta nueva representación consular. Personalmente yo he sido migrante en Argentina. Me ha tocado vivir acá entre el año 93 y el año 97. En esos 5 años, a pesar de estar en una condición bastante positiva en términos económicos, no pude sacar nunca mi DNI. Nunca pude radicarme en Argentina. Era tan complicado radicarme en Argentina que vean ustedes, después de 5 años desistí. Dije, ya, me olvido. No me radico y no tengo DNI. Cada 3 meses tenía que presentarme a la policía, firmar un libro que seguía viviendo en Argentina. Así era de difícil. Lamentablemente muchos hermanos cayeron en la trampa de gestores que cobrándoles 600, 700, 1000 dólares. Les daban los documentos, incluso documentos falsos, truchos, como dicen aquí en Argentina. Muchos compatriotas hoy siguen todavía soportando los rigores de la norma. ¿Por qué? Porque los pescaron con un documento trucho. Los metieron presos, les hicieron un juicio. Hoy no pueden tener documentos. Dense cuenta del daño que nos hicieron lamentablemente antiguas autoridades. Hoy, gracias a Dios, gracias a la generosidad de la presidenta Cristina hoy y de Néstor Kirchner hace unos años, se ha permitido que todos los hermanos que vivimos acá, de una manera sencilla, de una manera relativamente económica, realista, nosotros podamos tener nuestra radicación primero y nuestro documento después. Yo creo que es una oportunidad fantástica que tenemos que aprovechar. También quisiera comentarles, posiblemente muchos no lo saben, el presidente Evo Morales ha dispuesto la vigencia de un decreto que ha hecho que los precios de los certificados que otorgamos nosotros para que ustedes se radiquen en Argentina bajen, sean subvencionados. El trámite que antes costaba 50, 60, 70 dólares, solamente los documentos bolivianos, hoy cuesta 9.50, 9 pesos con 50 centavos. Ese es el valor que ustedes tienen que pagar para tener certificado de nacimiento, certificado de antecedentes policiales, certificado de nacionalidad. La mayoría de las actuaciones de nuestros consulados son gratuitas, permisos de viaje, salvoconductos. Yo simplemente quisiera pedirles hoy a los hermanos que aprovechen esta posibilidad maravillosa que nos está dando Migraciones, que les está dando su presidente Evo Morales, para que de una manera muy económica, muy favorable, ustedes se radiquen. Los que no lo han hecho todavía, háganlo, compañeros. Es importante tener su situación en regla. Eso les va a dar todos los derechos. Educación para sus hijos, para ustedes. Salud para sus hijos, para ustedes. Es muy importante. Hemos venido a trabajar aquí a la Argentina. No hemos venido a robar, no hemos venido a delinquir. Hemos venido a trabajar de manera honesta, de manera sacrificada. Así que quizás sería importante completar todo el círculo y ponernos en regla. Tener nuestros documentos. Inclusive con nuestros documentos, hermanos, lo que vamos a poder hacer es votar. Y votar no significa necesariamente entrar en el juego político, es decir, me van a llevar de aquí para allá. No, no, no, simplemente la posibilidad de que, como tú votas, los políticos se acuerden de ti. Cada cierto tiempo te busquen, te digan, che hermano, ven a ver, esto te lo voy a hacer. Hoy día, como no tienes DNI, como no estás empadronado, como no tienes foto, capaz que no te están tirando mucha bola, como decimos nosotros allá. Es importante entonces avanzar en todos esos campos, compañeros. Es muy importante. Y es muy importante que vengan al consulado, que tengan confianza. Yo sé que no es fácil. Yo personalmente siempre tuve la peor impresión del consulado. Las tres veces que fui al consulado cuando yo vivía en Argentina, las tres veces me maltrataron. No le pude ver los ojos al cónsul. Me sacaron mi platita. Me coinearon. Pero a pesar de todo, seguí teniendo confianza, porque es la institución. A veces son malas las personas que llegan a ocupar esos puestos, pero las instituciones siempre son buenas, son nobles. Así que yo les pido, si es que han perdido la confianza en su consulado, denos crédito, pero denos la oportunidad, denos un poquito de crédito. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil. Generalmente los cónsules son personas soberbias, altaneras, que no quieren atender, que no se juntan como la chuspa, como dicen en algún programa de televisión. Nosotros estamos tratando de cambiar. Estamos en ese esfuerzo enorme. Su casa, sin más que su cuerpo y su nombre, gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito, que no podía navegar. Entonces mi papi dijo que él lo haría navegar, que él cruzaría el mar grande y buscaría una casa para nosotros. Usted escucha Semillas al Viento. Una abuela con dos nietos fue deportada de España y obligada a retornar al Uruguay. El hecho sucedió este fin de semana pasado cuando Mirta Jiménez, de 72 años, y sus nietos Nicole y Bruno, de 9 y 12 años, que viajaban por primera vez en avión a ver a su papá, fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas. Las autoridades migratorias y policiales españolas revisaron la documentación que estaba en regla y sin dar explicaciones le comunicaron que serían devueltos a su país. Ni siquiera tuvieron en cuenta que los tres mostraron los respectivos pasajes de retorno. Uruguay tiene 14 consulados desparramados en todo el territorio y una embajada en España. Sin embargo, una vez más, y pese a los tratados firmados entre ambos países, los uruguayos que intentan entrar son devueltos y maltratados por las autoridades migratorias que trabajan en los aeropuertos. Este caso se da a escasas horas de que el canciller uruguayo Gonzalo Fernández visitara España y se reuniera con su par Miguel Ángel Moratinos, quien aseguró que el trato a los compatriotas allí sigue siendo tan cordial como siempre. La directiva de retorno aprobada por la Unión Europea sigue dando que hablar. Esta semana consultamos sobre el tema a Eve de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien se refirió al tema con fuertes críticas y duros calificativos. Eve, se calcula que en Europa hay unos 50.000 argentinos en esta situación, que podrían ser expulsados en los próximos años. ¿Usted qué opina? Nosotros hicimos una carta, ¿no?, a los europeos. Y creo que los gobiernos son fascistas, los que hacen esto son fachos, por más que se presenten como socialistas, ¿no? Después tienen la cara escondida y la sacan las uñas, porque primero usaron a todos los inmigrantes para los peores trabajos, eso lo sabe todo el mundo, no es un descubrimiento de las madres. Bueno, usaron a los inmigrantes para todos los peores trabajos, y ahora como ellos no tienen trabajo, tienen que darle trabajo a su gente, entonces los inmigrantes les molestan, entonces los echan, los mandan a países de acá, bueno, ojalá vuelvan todos a la Argentina, porque tenemos otra Argentina, pero hay muchos países donde los van a meter presos, donde los van a matar, donde los van a perseguir. Es un desastre, es una tragedia, una catástrofe. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Los exiliados argentinos en España son nuestro tema de hoy. Llegaron huyendo de la dictadura y de la muerte. ¿Cómo fueron recibidos en España? ¿Cómo se integraron a la sociedad española? Los que se quedaron y los que se volvieron a la Argentina. Sus sueños, sus hijos y sus añoranzas en la entrevista que hicimos a Julio Míguez de la Comisión de Exiliados Argentinos en España. En primer lugar, queremos conocer el trabajo que realizan aquí, desde Madrid, la Comisión de Exiliados. Nuestra comisión surge en el año 1999, cuando por primera vez una serie de diputados de distintos partidos políticos intentan sacar adelante una ley que parta del reconocimiento de lo que significó el exilio como un ataque a los derechos humanos y dentro del marco de este reconocimiento unas indemnizaciones que en lo económico no pueden suplantar lo vivido por el exilio, pero sí dejan marca, por lo que sea, dentro de la propia legislación argentina, del reconocimiento del Estado ante este hecho. Y en cuanto a lo que es el rescate de la memoria histórica argentina de aquellos tiempos, ¿cómo se hace en un país, a 14.000 kilómetros, no? Bueno, realmente en el caso de Argentina y en el caso de la Comisión hay un doble camino. Inclusive en la Comisión, ahora ya quedamos unos poquitos, pero en ese momento éramos 50 cuando surge la Comisión, una gran mayoría se corresponde con hijos o nietos también de inmigrantes que a su vez parten de realidades políticas diferentes. En Argentina hubo a principios del siglo pasado una pequeña emigración de luchadores sociales, generalmente anarquistas, que luego se incorporan a la vida política argentina y son los primeros focos de sindicalismo. Y también dentro, digamos que en el exilio que se produce en el 76, la gran mayoría pertenece a gente de clase media, algunos que habían militado políticamente y otros simplemente reprimidos por estar dentro de posiciones críticas ante cualquier tipo de poder. La memoria histórica, digamos, un poco ya lo conocíamos en Argentina, el tema de los exiliados españoles marcaron mucho, sobre todo el ámbito cultural. Para los argentinos el tema del exilio, por lo menos así en forma masiva, digamos, o por lo menos numerosa, ha sido una novedad en este. Generalmente era al revés. Argentina era un país donde recibía el exilio de otros países. Aquí nos hemos encontrado con realmente cuando llegamos en el 76, entre el 76 y el 80, con una sociedad en cambio y con una sociedad abierta, quizás por una doble vertiente, por el hecho de que los lazos familiares y los lazos afectivos entre España y Argentina estaban desarrollados por la inmigración económica de todo el siglo pasado, en los primeros 50 años del siglo pasado, y también por ese sentimiento que en España surgía en todo el tema de la transición. También es cierto que desde el punto de vista político, la gran mayoría de los exiliados argentinos provenían de corrientes, digamos, de unas corrientes políticas cercanas al peronismo, que en España era difícilmente asimilable por los partidos de izquierda, porque lo asimilaban al franquismo. Esa fue una tarea larga en este tiempo, explicar las diferencias entre lo que puede ser los procesos nacionales en Sudamérica, en Latinoamérica, o cómo se viven aquí los procesos nacionalistas. Bueno, en cuanto a personas, ¿no? ¿Notan que hay trabas con algunas personas que no quieren recordar lo que es el pasado argentino en cuanto a gente que exilió, ¿no? Vamos a ver, ahí hay dos casos en general. Una gran mayoría, bueno, digamos, el tema de los argentinos en España es mucho más fácil que otros colectivos. Pero dentro de la propia colectividad argentina hay una minoría dentro de los propios que han sido exiliados que se acomodaron a nuevas circunstancias, encontraron quizás esa Europa que en Buenos Aires no pudieron desarrollar y un poco se olvidaron de lo que significó las razones por las cuales migraron, en ese caso concreto como exiliados. La gran mayoría mantiene, por lo menos afectivamente, contactos con los movimientos sociales que se pasan en Argentina, aunque no participan directamente. Yo creo que, por otro lado, vuelvo a decir, los argentinos se mimetizan muchísimo en esta sociedad. De hecho, las últimas generaciones de argentinos que vienen, en general, no quieren participan en actividades argentinas o simplemente intentan ser un español más. En cuanto a lo que es los hijos de aquellos tiempos, ¿no? De las generaciones que nacieron en dictadura o en exilio, ¿cómo es el recuerdo de la memoria histórica de ellos, ¿no? O sea, ¿cómo se transmite eso? Eso ha tenido que ver muchas veces con la edad con los cuales los hijos han llegado a España. Hubo compañeros que llegaron con hijos digamos, cercanos a la mayoría de edad, que de alguna manera vivieron el exilio en forma directa de sus padres como un exiliado más. Luego hay otra generación que fue interesante, o que es interesante ver, que son los que, digamos, más o menos cuando fue el tema de la detención de Pinochet, estaban aquí en España, eran jóvenes con 20, 21, 22, 23 años, que habiendo sido hijos de exiliados, no habían, digamos, participado en lo que sería actividades argentinas fuera, pero que se estaban nucleando justamente en ese momento nuevamente en la organización Hijos. Entonces, estos chicos, más o menos en ese entonces, también fueron un vector que hicieron que muchos de nosotros volviéramos a participar activamente. De alguna manera ellos tomaron el testigo nuestro y nos lo devolvieron. En el caso de la comisión ha sido bastante claro. Muchos de nosotros habíamos llegado a España como exiliados, habíamos participado en una primera etapa por el tema del enfrentamiento a la dictadura, y pasado un poco el tiempo, la lucha cotidiana para la supervivencia de la sociedad nos había hecho, no digo olvidar, pero sí poner en un segundo plano el tema de nuestra historia particular. Los hijos nos la revivieron. ya para finalizar, un poco los horizontes que tienen como comisión de aquí a un futuro cercano o lejano, ¿no? Como comisión nosotros no olvidamos para qué fuimos creados, siempre lo ponemos, que fue creada para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la reparación del exilio. Nosotros nos mantenemos en estos planos. En estos momentos las asociaciones de argentinos que hay en Madrid están iniciando por primera vez en bastante tiempo actividades comunes. Hemos hecho entre las asociaciones existentes en Madrid un acto por el 25 de mayo. Aprovechamos dentro de ese marco, nuestra comisión aportó el documental Algo habrán hecho por la historia argentina de Felipe Piña, que pensamos, digamos, mantener. O sea, creemos que el recordar la historia y tenerla presente ayuda para que no se repitan los errores. De paso, aprovecho para comentar que Felipe Peña estará por aquí en octubre y seguramente nosotros repetiremos la proyección de este documental histórico. Por lo demás, nuestra idea es mantenernos en contacto con las demás asociaciones, con la idea no de ser un organismo burocrático. Tenemos ciertas prevenciones ante crear estructuras, pero sí en trabajar en concreto en las actividades que haya. Actualmente el tema de los inmigrantes es un tema candente, el tema de lo que pasó con el campo argentino también. Intentamos, desde aquí no es una participación tan directa, pero en todos esos temas sí por lo menos a poner elementos de reflexión o por lo menos de discusión entre nosotros. Nosotros simplemente somos, en este momento nos sentimos emigrantes y exiliados, nos mantenemos aquí, desde aquí, un poco con la idea tal vez posible del retorno de algunos compañeros. De todas maneras, y hace poquito tiempo hemos estado viendo un documental que tenía que ver con los palotinos asesinados en Buenos Aires, pero algunos de ellos todavía sé que están haciendo, algunos de los compañeros de aquellos caídos están haciendo tareas comunitarias en la Patagonia, no me recuerdo exactamente en cuál, pero creo que, bueno, son los hilos históricos que permanecen, ¿no? Desde aquí haremos lo posible, por lo menos para estar informados y en contacto. Así conversábamos con Julio Míguez, de esta Asociación de Exiliados Argentinos en España. Tramo finales de nuestro programa. Al inicio escuchamos a Vicentico y Andrés Calamaro interpretando El Cantante, una hermosa canción de Rubén Blades. Y ahora, Andrea, nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos. Amigos y amigas de este Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, me despido de vos, como siempre, con un fuerte abrazo. Y nos reencontramos en una semana. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana, le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario que en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.